Ya está. FM Los Coihues. Pero muy buenos días, y aquí estamos en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues, la radio de este barrio, arrancando con una nueva emisión de La Voz que nos une, el programa de la escuela 324, la escuela Alfonso Tórtora de Villa Los Coihues. En esta nueva modalidad que hemos implementado aquí desde la escuela y desde la radio, donde no están los chicos y las chicas aquí en el estudio de la 105.5, pero sí están ellos juntos a sus familias enviando contenidos y participando activamente y armando este La Voz que nos une, este programa del ciclo 2020 de la escuela 324. Pero no estoy solo aquí en el estudio. Estoy acompañado por uno de los docentes de quinto grado. Estamos con Vicente Carreira y está también, no presencial, sino escuchando atentamente este teléfono, Selene Aspeitía Vargas. ¿Qué tal, Vicente? Buen día. ¿Cómo anda usted? Hola, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Bien, muy contento de una vez más estar en este programa. Siempre es muy divertido hacerlo y nos gusta saber que las familias están del otro lado, ¿no? Así es. Déjeme decir antes de arrancar, si le parece, el número de teléfono, así ya se van preparando, porque ahora empieza el teléfono, se activa, más ahora que estamos sorteando helado. Estamos sorteando un kilo de helado dividido en dos medios kilos, es la idea. Entonces estamos sorteando dos medios kilos. Dos medios kilos, así bien. Es. Entonces, vio, el teléfono se activa rápidamente. Sin duda. 2944-784040, el teléfono de la FM Los Coihues de la 105.5. Bueno, Vicente, sí. ¿Cómo tengo que hacer para participar? Ah, ¿cómo hay que hacer? Eso es importante, ¿no? Yo ya me quiero comer el helado. Es un temita. Yo ya me quiero comer el helado, eso es lo que pasa. Bueno, van a tener que ir dejando mensajes al teléfono, lo repetimos, 2944-784040. Mensajes de texto, pueden dejar audios de WhatsApp. Aparte, con los audios de WhatsApp o los mensajes de texto, también estarán participando de este La Voz que nos une del día de hoy de quinto grado. Dejan todos los mensajes y al final del programa vamos a proceder al sorteo de los dos medio kilo de jauja para ir a retirar, y ahí pueden elegir los gustos que quieran en este medio kilo. ¿Menta granizada? Sí, puede ser. Eso es dentífrico. Es difícil. Es dentífrico. Esta es difícil. Sí, sí. No es helado. Bien, avancemos entonces. Bueno, estimado Vicente, ¿por dónde va a andar la voz que nos une del día de hoy de quinto grado? Te cuento, mira, lo que hicimos nosotros es armar este programa en cuatro bloques. Vamos a estar hablando de algunas cosas, que es lo que están haciendo las chicas y los chicos de quinto en estas últimas semanas en sus actividades, digamos, en las propuestas que hace la escuela desde su blog. Si querés empezamos y te voy contando lo que armamos para el primer bloque, dale. Dele nomás. Mira, en el área de lengua, los chicos y las chicas estuvieron leyendo ya desde el mes de mayo, están leyendo una novela de Graciela Montes. Se llama Aventuras y desventuras de casi perros del hambre. Un poco para que puedan saber de qué se trata la novela, los chicos y las chicas de quinto estuvieron haciendo una reseña de cada capítulo que fueron leyendo, ¿no? La novela tiene 20 capítulos, de los cuales hasta ahora llevan leídos 8. Así que, bueno, la idea fue que cada uno, el que pudo, el que quiso, hizo una pequeña reseña. Tenemos los audios de eso, que ahora los vamos a escuchar. Antes de eso, me gustaría, tal vez, contar un poco la biografía de la autora, si te parece. Dele. Le doy nomás entonces. Graciela Silvia Montes nació en Buenos Aires en el año 1947. Ella es narradora, se licenció en letras en la Universidad de Buenos Aires, está especializada en literatura infantil y en 1986 fue cofundadora de la editorial Libros del Quirquincho y codirectora de la revista La Mancha, que esta revista, bueno, es de literatura infantil y juvenil. Además, ella fue miembro fundadora de ALIJA, Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina, y su producción, que sobrepasa ampliamente el centenar de títulos, abarcan la ficción, los libros informativos, la traducción y la teoría literaria, y sus libros infantiles han sido traducidos a numerosos idiomas. Esto hasta acá es lo de Graciela Montes, ¿no? Más o menos una reseña de su biografía. Ahora por ahí me gustaría contar un poco de qué va la novela que están leyendo las chicas y los chicos de Quinto. Sí, me interesa muchísimo. Tenemos de todo, ahí te cuento entonces. La narración se desarrolla, casi perro del hambre, se desarrolla en las afueras y en una zona de quintas. Es decir, la narración se desarrolla en una ciudad y también en las afueras de esta ciudad, en una zona de quintas, próximas al terraplén de una estación del ferrocarril. La historia transcurre a lo largo de la vida del protagonista principal y desde su nacimiento hasta su madurez. Para esto vamos a escuchar una pequeña reseña del capítulo 1, que en este caso la hizo la seño Selene. ¿Vamos con eso? Capítulo 1. Casiperro habla sobre su reacción al salir del vientre de su madre y del hambre que sentía al nacer, ya que al ser el último de los 11 hermanos, no alcanza a tomar de la teta de su madre. Su única forma de alimentarse era aprovechando cuando sus hermanos salían a cazar, lo que le resultaba difícil ya que al poco tiempo sus hermanos volvían y tendría que combatir con ellos para que no le quiten el lugar. Muy bien, entonces. Ahí teníamos el capítulo número 1, que nos contaba la seño Selene. Vamos entonces por el capítulo 2, que nos cuenta Felipe Urreta Vizcaya. ¿De qué se trata? Ser mascota es un empleo complicado. La primera lince fue la Nata. Era linda y cariñosa. A Tigre se lo llevaron una chacra. No estaba contento. Tenía una soga al cuello y lo entrenaban como bestia. A él lo adoptaron 3 niños que vivían en un departamento. Pasó por la inspección de sexo. De nombre le pusieron Toto. Las enruladitas lo volvieron loco. Luego cambió todo cuando mordió unos dólares que habían en un sobre. Después, por lo que causó, decidieron llevarlo a lo de Dora, que era loca por los perros. Buenísimo, teníamos el capítulo 2. Ahora el capítulo 3 nos va a contar Felipe Alonso de qué se trata esto. Capítulo 3, donde cuento cómo me convertí en mascota y lo complicado que resulta durar en ese empleo. Casiperro dice que es importante conseguir de chiquito un trabajo. Así que se buscó un trabajo de mascota. Pensaba que si lo hacía bien al principio, duraría para siempre. Ella tendría comida, estaría calentito y tendría amor. Los hermanos Nieta y Tigre consiguieron primero. A la Nieta no se la vio más. Se la llevaron 2 señores. A Tigre lo usaron como fiera. A Casiperro lo eligieron como mascota entre él y Coco. Lo eligieron porque le gustaban las orejas y los ojos. Miraron si era macho. Se lo llevaron una señora y 2 nenas. Él se preguntaba si iba a extrañar los olores de su mamá, las hojas secas y la libertad. Le pusieron de nombre Toto, aunque él siempre había sido orejas. La vida como Toto no era fácil. Vivía en un departamento, lo vestían y jugaban con él. Una vez lo metieron al lavarropas. Había también cosas buenas, por ejemplo, dormía en un colchón calentito, comía dulces y lo rascaban. Casiperro era un travieso, hacía macanas, masticaba cosas, rompía, hacía pis y caca donde no se podía. Ya se estaba acostumbrando a ser mascota cuando se comió $2,455 que estaban guardados en la heladera con el fiambre. La señora gritaba, estaba furiosa. Entonces decidieron enviarlo con la tía Dora, que era loca por los perros. Bien, entonces, ahí pasó el capítulo 3. Ahora les vamos a hacer escuchar el capítulo 4 y el capítulo 5. En un primer caso, Juan Cruz Ramos nos va a contar y por el capítulo 5, Juan Cruz Anoula. Reseña capítulo 4. La tía Dora era una loca de los perros. Además de mí, tenía dos perros más. Y se pasaba todo el día peinándolos, bañándolos, perfumándolos, lustrándole las uñas, etc. Cada uno tenía su cucha, su frazada y su correa de seda o de terciopelo. Cuando lo aceptó, fue de pura bondadosa y lo llamó Lord. Después de observarlo, lo recibió de las manos de las enruladitas diciendo: ya veremos qué se puede hacer. Comía delicias increíbles y bebía agua de todos los jarrones de la casa. La tía no paró hasta convertirlo en un perro presentable. La tía Dora lo lleva a la peluquería, donde le hacen un corte exótico de pelo. Le colocan un incomodísimo portaorejas y un rabo mecánico, que no soportó y se escapó de la casa de la tía Dora. Todo sucedió de manera tan rápida y tan brusca que los recuerdos se me confunden. La cuestión es que íbamos los cuatro paseando por el barrio, cuando de pronto me llegó el olor inconfundible, penetrante, de las hojas podridas, cuando se mezclan con el frescor del ver. Sin pensar, pegué el tirón y lo demás solo fue vértigo y carrera. Corrí sin parar por el terraplén, pegado a las vías, hasta que me paré junto a una caseta, que me pareció un buen reparo. No tuve más preocupación que frotarme la cabeza contra los yuyos hasta desprender el maldito portaorejas. El resto del día intenté, sin lograrlo, deshacerme del rabo mecánico, hasta que se hizo la noche. Me senté en la oscuridad, olí la libertad, era feliz y de pronto sentí el punzón. Era mi hambre, otra vez, que me llamaba. Muy bien, ahí teníamos entonces a Juan Cruz Ramos, Juan Cruz Anoulas, contándonos estos capítulos. Vamos al capítulo número 6. Luz Peruso nos cuenta: Aventuras y desventuras de Casi Perro del Hambre. Capítulo 6. Cuando me escapo por el olor de hojas mezcladas con berro, pegué el tirón. Corrí sin conciencia de nada, excepto del olor. Cuando llegué, sacudí la cabeza para desprender el portaorejas. En eso estaba, buscando comida, cuando apareció el huesos. Me costó darme cuenta de que también era perro, pero lo recibí de compañero. Realizamos una cacería perfecta y después me ayudó a sacarme el rabo mecánico. Bien, seguimos entonces con el capítulo número 7. Emilia Naim nos cuenta: su acto no duró mucho tiempo. La última vez que lo intentaron, ya nadie miraba el baile, así que descubrieron al orejas en su infructuoso robo. Tuvieron que correr con todas sus fuerzas, escaparon de la ciudad hasta que en el medio del prado vieron un animal extraño. Al parecer era un elefante. Sin darse cuenta, habían entrado a un circo. Allí encontraron tachos de basura rebosantes de comida, lo que igual no saciaba su hambre. Luego de un tiempo, Casi Perro siente un olor, el cual le despertaba curiosidad. Al darse media vuelta, vio a una perra de la cual se enamoró a primera vista. Muy bien, entonces, ahí estábamos con el capítulo número 7. Y por último, el capítulo número 8, Gael Ríos nos cuenta entonces: el capítulo 8 se trata de que Tato y el Huesos consiguen trabajo en el circo. Toto, su acto era caminar en dos patas en arena, llevando en la boca una banderita con un dibujo de un sol. El acto de ella era tener equilibrio en una soga y sus dos abuelas sostenían la soga. El acto de Huesos era que él salía disparado de un cañón dorado colocado en el medio del escenario. El Huesos volaba hasta la red de las gradas. A lo último, los despiden a Huesos y a Toto. El Huesos lo despidieron por hacer mal un acto y a Toto lo despidieron por defender a el Huesos. La voz que nos une, el programa de radio de la escuela 324 de Villa Los Coihues. Soy Anub de segundo grado. Te esperamos. De acá llevo piedras en el bolsillo. Si salgo a caminar, todos los perros están sueltos, te salen a ladrar y los dueños se calientan si vas a reclamar. No puedes andar tranquilo por las calles de acá, salen perros de todos lados, no te dejan pasar, perros de todos los colores te hacen sobresaltar. Voy por por la vereda ni hablar. Un pitbull me corrió, un pequines me saltó, un histérico caniche el pantalón me rompió y el rottweiler del vecino mi pierna masticó. Continuamos aquí en el aire del programa de la escuela 324 de Villa Los Coihues. Vicente, le cuento esto que estábamos escuchando. Es una banda de aquí, de Bariloche. Se llama El Alambique y el tema que escuchábamos se llama Perro Suelto, lo que tenía que ver. Mira, también tenía con... Tenía mucho que ver, me claro, encantó. Muy así bien. Es. Bueno, ¿de qué se trató entonces? Hagame una reseña de este primer bloque. Bueno, que, entonces, que estuvimos escuchando a estudiantes de quinto grado contando... brevemente cada uno de los capítulos que estuvieron leyendo, leyeron 8, lo que decíamos hoy. Este trabajo lo vienen haciendo desde mayo, está a cargo del área de lengua la señora Selene, que es la que coordinó todo este programa el día de hoy. Le mandamos un fuerte saludo, ella está en el Bolsón, seguramente nos esté escuchando. Y bueno, la idea era la de poder contarnos cada estudiante qué es lo que viene haciendo en estos capítulos, casi perro del hambre. Básicamente. Yo le digo, Vicente, estamos aquí en el aire mientras estamos intentando, vamos a contar, porque esta es la contalo, verdad. Estamos contalo. Intentando que reviva el teléfono, justo vio cómo es. Hay 24 horas de radio en el momento que empieza el momento en que se sortea un kilo de helado, dos medio kilo de helado. Pide reinstalar el teléfono, usted puede creer. El WhatsApp, ¿no? El WhatsApp, sí. Ahí arrancó. Upa, estamos sin teléfono. ¿Cuál era el que nos estaban dando? 2944-784040. Repetimos entonces se ha activado el teléfono y te contamos también que este es La Voz que nos une. Si no lo escuchás completo hoy te recordamos que estamos con Quinto Grado, con Selene y con Vicente aquí en el aire de la 105.5. Lo podés volver a escuchar el sábado a las 5:30 de la tarde. Ese es el horario de repetición de La Voz que nos une. Así como quien no quiere la cosa, entramos en el bloque número 2 de La Voz que nos une del día de hoy. Muy bien, entonces. El bloque 2 nos va a contar un poquito qué es lo que ocurre en el área de ciencias naturales. Los chicos de Quinto y las chicas de Quinto estuvieron trabajando con el tema la fuerza de gravedad, caída libre, resistencia del aire. Y bueno, para empezar nos gustaría decir un poco algunas palabras que tienen que ver con Yoda, el maestro Jedi, no sé si ustedes lo conocen. Abandonarte la fuerza no puede, constante ella es. Si encontrarla no puedes en tu interior y no fuera deberás mirar. La fuerza de la vida es la creadora, su energía nos rodea a todos y nos une. Luminosos seres somos. Debes sentir la fuerza entre tú y el árbol, entre él y la roca, incluso entre la tierra y esta nave. No entiendo nada. ¿Qué pasó que vino la Guerra de las Galaxias? Se dio así, en realidad, nada, pues estábamos hablando de la fuerza, parece que la fuerza nos envolvió una vez más, ¿no, Fabi? Así es, así bien, es. Bien, sigamos entonces, volvamos un poquito al centro, no nos vayamos mucho más. Bueno. Bien, más allá de estas palabras que pertenecen a la saga de ficción de Star Wars, algo de verdad podemos encontrar en ellas. La fuerza, imaginemos, ¿no? La fuerza de una semilla para abrirse paso en la tierra, para brotar, o la fuerza de un ave para levantar vuelo, son ejemplos de su uso. Para esto entonces vamos a escuchar, en este caso, un estudiante de Quinto hizo un pequeño informe de todo lo que veníamos trabajando. Así que bueno, vamos a escuchar entonces a Felipe Alonso, a ver qué nos cuenta, dale. Estuvimos trabajando en ciencias naturales sobre la fuerza. Construimos un paracaídas con papel, hilo y clavos. A partir de ahí empezamos a pensar sobre la fuerza. La fuerza es energía, porque todo es energía. En el universo hay reglas. ¿Qué hace que mi pelo esté sobre mi cabeza? ¿O el bizcochito que te estás comiendo, si lo soltás se caiga y no se quede en el lugar flotando? La humanidad se preguntó por esas reglas. Por ejemplo, mi papá me contó que hubo un señor llamado Galileo que tiró desde la Torre de Pisa una bola de acero y un papel, y cayeron al mismo tiempo. Algo que no vemos hace que las cosas sean como son. ¿Y si salimos de la Tierra? ¿No se caen las cosas? ¿Y si pensamos en los satélites ARSAT o SAOCOM? ¿Por qué se quedan ahí y no se caen? ¿Por qué si tiras el bizcochito a la mesa cae? La fuerza, siempre la fuerza, modifica las cosas. La fuerza de gravedad es la respuesta. El bizcochito se cae porque lo atrae la Tierra. Por eso los objetos se caen. El maestro nos invitó a pensar sobre un señor que se tira de un avión en paracaídas. ¿Qué pasaría con él? Yo pensé que el señor saltaría del avión y que iría cayendo cada vez más rápido, que abriría el paracaídas y que este empezaría a chocar con el aire, que no lo vemos, pero está ahí. Ese aire lo iría frenando cada vez más hasta que estén en equilibrio y tengan la misma fuerza. Entonces, el señor iría cayendo a la misma velocidad. Si no se abriera el paracaídas, el señor se caería y se haría pelota o torta contra la tierra. Lo que hace que el paracaídas lo salve es la resistencia del aire. Ahí tienen, otra vez, una fuerza. Estas y otras preguntas se hicieron algunos hombres y enunciaron reglas para comprenderlas y explicarlas. ¿Y vos qué preguntas te haces? Que nos une el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihue. Y esto que estamos escuchando en el aire de La Voz que nos une tiene que ver con un contenido que vamos a estar trabajando también en el programa de hoy, en esta emisión de Quinto Grado con Vicente y con Selena, en realidad, que vienen trabajando ya aquí en los contenidos de Quinto Grado. ¿De qué se trata esto, Vicente? Bien, de esto se trata de un tema que estuvimos trabajando casualmente esta semana con Quinto. Tiene que ver con ESI, por supuesto, y con ideales de belleza. Conceptos como estereotipo de belleza, como ideales de belleza, como estas que aparecen recurrentemente en las publicidades, en los programas de televisión, en las redes sociales, son los que generan ciertas expectativas en torno a lo que es ser o un hombre exitoso, atractivo, una mujer bella, una diosa, etc. Nada, la idea es promover esto. De que es importante saber que todas las personas, por supuesto, somos diferentes y que en esas diferencias la belleza adquiere infinitos modelos y de infinitas formas. Vamos, yo le decía antes que aquí en la radio había un número de teléfono, pero sabe que yo tengo un problema. Si digo el número de teléfono y no le doy pie a la locutora de esta radio, después me cruza por el barrio y se me arma. Así que, señora locutora, número de teléfono y vamos a pasar a los mensajes de los oyentes. Hola, soy Emilia de Séptimo. Dos, nueve, cuatro, siete, ocho, cuatro, cero. Y ahí estaba la locutora, le mandamos saludos de Emilia, la locutora de este La Voz que cariño nos enorme, une. Un cariño enorme qué para Emilia, qué grande la locutora, genia. La locutora. Tenemos mensaje al 2944-784040. Recordamos que vamos a estar sorteando 2 medio kilo de helado gentileza de la heladería Jauja al final de este programa. Dice, a ver, soy Belu, la admiradora de Vicente. Qué voz tan hermosa, me derrito como el helado que quiero ganar. Muy bueno el programa, dice. Bien, la vamos anotando. Yo tendría... Gracias, es un gusto siempre. Tendría que ir anotando aquí. A ver, al mismo tiempo que voy hablando, tengo que ir anotando. Tengo más mensajes, a ver. Hola, buenos días, acá y estoy escuchando la radio. Saludo para todos y todas, Vera. Quería participar del sorteo. Vera Lanes. Participando. Anotamos, Vera Lanes. Vamos a estar sorteando al final del programa. Tengo más mensaje de aquí al 2944-784040. Se ha comunicado el amigo Mario Cotto, la armónica de Villa Los Coihues, el intérprete del himno nacional argentino. Dice, hola, muy buen programa y llamo por el helado. Mario, ¿cómo atento, hace? ¿Cómo hará un armonicista, armoniquista? ¿Cómo se dice armoniquista? Armoniquista, vamos a decir. ¿Cómo hará un armoniquista para hacer una ejecución con su instrumento y comer helado al mismo tiempo? Complicado, ¿no? Frío, por lo pronto. Frío, una nota fría. Tengo más mensaje. A ver, pueden dejar audios, pueden dejar también mensaje de texto. A ver, aquí ya comunicado. Acá tengo que conectar el cable, ¿eh? Porque, ojo, porque esto es audio. Bien. Esto no es chiste. Casi me equivoco. A ver, vamos a ver si sale. Un saludo para todas las chicas y chicos de quinto grado. Y queremos participar del sorteo. Papá, ¿sabe quién es, no? A ver. Felipe Urreta Vizcaya, de quinto. Vamos a anotarlo. A Felipe también. Aquí a cuatro manos con mi compañero el Pulpo, anotando todos los mensajes. Estoy anotando yo también. Ah, ¿está anotando también? Bueno. Trabajo. Ah, ¿sabe qué vamos a hablar? Después voy a decir algo. ¿Quiere que lo anote usted también de paso? Sí, yo también, anotamos ¿Se todo. ¿Se anota? No, a mí no. Me anote porque tiene que ver con... El escribano después... nos mata. Sí, después le voy a contar algo que me dijeron el otro día, que tiene a ver, razón. No... Está bien, yo me tacho entonces. Sí, táchese. Me tacho yo también. No ponga sobrenombre ni seudónimo. Tengo otro mensaje al 2944-784040. Hola, aquí Carla y Emilia Naim, escuchando el programa. Gracias. El programa siempre muy divertido e interesante. Entonces, anotamos... Carla y Emi. Carla y Emi. ¿Qué hacemos? ¿Las anotamos juntas o las anotamos por separado? Escribano. Por separado. Bien, gracias, por separado. Emilia, Naim. Y Carla. Muy bien. Felipe, tenemos ya unos cuantos, ¿eh? Sí, tengo más mensaje. Hola, soy Luz, quiero participar del sorteo. Muy bien, Luz. También la anotamos. Muy bien, Luz. La estuvimos escuchando a Luz. Creo que sí es la misma Luz que estuvo hablando en los capítulos. La estuvimos escuchando con una reseña, ¿no es así? ¿Cómo se llamaba el libro que teníamos? Casi Perro del Hambre. Casi Perro, lo voy a buscar ese. Sí, se lo podemos prestar en la escuela, por supuesto, lo tenemos. Aventuras y desventuras de Casi Perro del Hambre. Muy de bien. Graciela Montes. ¿Y ese lo están trabajando actualmente o ya lo trabajaron? Lo están trabajando actualmente. Desde mayo están leyendo capítulos y trabajando con eso. Muy bien. Tengo más mensajes. Hola, soy Iña de sexto grado. Iña. Me encanta el programa. Y helado, dice. Y helado. Supuesto, y el programa y el helado le gusta. Claro. Muy vamos a anotar. Está en el lugar correcto, entonces. Iña de sexto. Muy bien. Vamos, tengo otro mensaje más. Hola, quiero participar del sorteo. Mensaje, si nos pueden decir el número del que llama. Vamos a anotar el final del número de teléfono. Teléfono terminado en 5972. Dice, quiero participar 5972. Del helado. ¿Quién será, no? Sí, bueno, ahí está escribiendo de vuelta. Dice, soy Kai. Ahí está. Kai, claro. Kai, muy bien. Muy bien. Y tengo otro mensaje más. Kai de quinto, dice, aclara claro. Por las dudas. Kai Len. Otro mensaje de audio es este. A ver, levante perilla, señor operador. Hola, soy Lucas de tercero y quiero participar en el sorteo. Saludos. Muy bien, Luz de tercero, anotamos. Luz de tercero, anotadísima. Muy bien. No es la misma Luz de antes, ¿no? ¿O sí? No, desconozco. Ahora bueno. Ya me... Ahora no, eso, me... otro mensaje. Me mezclaron las luces. O estás llamando de dos teléfonos diferentes, Lu. Tengo más. A ver, uno que está grabando un audio, así que le vamos a dar un tiempo. Tengo otro audio aquí. Hola, soy Felipe Alonso. Hola, soy Felipe. Nos llaman por teléfono. No nos llamen, por favor. Dejen mensaje solamente. Ahí está, a ver. Hola, soy Felipe Alonso de Quinto. Quiero participar del helado. Chao. Muy bien. Felipe Alonso de Quinto. Vamos a anotarlo también. Yo le estoy dando de baja aquí al llamado telefónico. Felipe Alonso. ¡Fua! Los tenemos. Felipe Alonso también lo escuchamos en el primer bloque, ¿no? Lo estuvimos escuchando en el primer bloque y en el segundo también contándonos esto de la fuerza. Muy bien. Así es. Tengo más. A ver. Hola, soy Mateo y les quería mandar un saludo a los de cuarto grado que son mis compañeros y quiero participar del helado. Muy bien, también Mateo de cuarto. Aquí tenemos otro. Vamos cerrando con esto y volvemos a los contenidos. Hola, soy Moy. Me gusta el programa. Moy. Quiero participar del sorteo. Mi mamá bien. También, dice. Y la madre también. Bueno, Moira. Mamá Moira, estoy anotando. ¿Estará bien? Perfecto. Bien. ¿Qué hago? ¿Sigo con un par más? ¿Sí están? Sí, sí. Tengo más. Sigamos. Hola, soy Nico Urreta, egresado 2000. ¿Egresado? ¿Pueden participar? ¡Apa! Nico, a ver, Nico. Yo, sí, lo conozco sí, al lo muchacho, ponemos, ¿no? Lo conozco. No, lo ponemos. Habría, ¿sabe qué? Este ya es la séptima temporada de este programa de la Escuela 324. Habíamos, con usted mismo arrancamos. Hace siete años. 4/4 hora era el primer programa. Tendríamos que revisar los archivos, a ver si Nico se ganó alguna vez el helado. Le preguntamos al escribano. Ahora cuando venga el escribano le preguntamos si Nico viene ganando algo, ya estaría totalmente descalificado. Por ahora lo dejo anotado. Que traiga el archivo el escribano. Ahora, Bali, desde Buenos Aires, la abu de Feli Urreta. No es por el sorteo, es para saludarlos y agradecerles lo que hacen por nuestros chiques. Felicidades y besos, dice la abuela de Feli Urreta. Un saludo grande a la abuela, entonces, desde Buenos Aires. Pero no quería participar del helado. No, está bien. ¿Cómo se lo hacemos llegar, no? Es complicado. Oh. A ver, tengo más audio. Isabela, de tercero, y quiero participar en el sorteo del helado. Chau. Besos. Besos. Isabela, bueno, anotada, Isabela. Y creo que ya estamos, este es el último, ¿eh? Hola, soy Ligüe de tercero y quiero participar del sorteo, dice Ligüe. Muy bien, Ligüe. Anotado también. Muy bien. Y acá tengo uno de texto. A ver, Ligüe. Hola, por aquí Carla y Emilia. Ah, ya están. Mire, ocupan todas las formas de comunicación para participar por el helado de diferente manera. Eso es. Acá tengo uno más, ¿eh? Hola, muy buen día. Buen programa. Saludo a mis compañeros de quinto, Juan Cruz Ramos. Ese era el último por este momento. Espere que anoto. Ligüe. Juan Cruz. Otro de los que escuchamos, ¿no? Sí, Juan Cruz Ramos también estuvo participando del... de los capítulos de Casi Perro del Hambre. Muy bien, lo vamos a estar sorteando al final de este La Voz que nos une del día de hoy. Si le parece, tengo que contar algo. Diga. Voy a frenar. Pere, locutora, pere. 5.5. Pere, ahí está. ¿Sabe lo que me dijeron? Esto lo tengo que contar porque me hizo recapacitar. El otro día andaba por el barrio en auto, ¿no? En realidad yo andaba caminando, me cruzó un auto. Yo me iba a subir a mi batimóvil. Y me dicen, ¿cómo sé yo que es verdad que están sorteando el helado y que no manipulan los mensajes y los que entran en los premios? Los ganadores. Cuando el sorteo, si hay tongo en el sorteo. Eso, un alumno de la escuela, una acusación fuerte, ¿no? Un alumno. Bueno, y sí. ¿Sabe qué vamos a hacer? Si la tecnología lo permite, Vamos a hacer un Facebook Live en ese momento. Vamos a conectar la cámara cuando bien, algo así. Tendría que ser un tratamiento en vivo, tendríamos que hacer de la situación. ¿Este sorteo cuándo se realiza, Fabián? El sorteo se va a estar realizando hoy, apenas termina este programa, antes de terminar, al mediodía. Bueno, esto entonces tiene que... Bueno, listo, no hay ningún problema. Pero está bueno. Igual no desconfíen de nosotros. Es un gesto un poquito que nos hace así un dolorcito en el pecho, nos causa. Pero no, realmente quiero que sepan que nosotros hacemos todo esto de manera transparente, pública. Pueden venir, mirar de lejos cómo nosotros hacemos este sorteo. Podemos hacerlo en la vereda, vienen, se acercan las masas de gente a ver y van a ver que esto es transparente. De hecho, es tan transparente, lo estamos escribiendo en el vidrio de acá de la escuela, de transparente que es. Vamos a un tema musical, ¿le parece? Sí, sigamos. Antes, para. Dele. No nos quedó mucho dentro del programa porque no lo teníamos pensado, pero queremos saludar a todos los profesores y todas las profesoras en su día. Nos quedó pendiente eso. Entonces, bueno, desde acá, desde el programa, desde la radio, saludamos. Y desde la escuela a todas las profesoras y todos los profesores en su día. Eso quería dejar claro. Sigo andando sin saber. Por el auto exterior, solo tu mirada, algo que no sé explicar. Oh, decime lo que sea, solo quiero verte. Sueño con estar así. No puedo esperar y no sé buscarte. Dame un mapa de tu amor. Ojos al mirar y por la arboleda restos del diluvio y un amor que se marchó. Nunca imaginé que te quería tanto, todo cambiaría al fin, pero no es así, yo no sé buscarte. Dame un mapa de tu amor, dame que quiero encontrar tu corazón. Oh, Y esto que estamos escuchando aquí en el aire de La Voz que nos une, el programa de la escuela 324 de Villa Los Coihues, hoy quinto grado, es Luis Alberto Spinetta con Mapa de tu Amor. Te esperamos por la 105.5, todos los jueves a las 11, con La Voz que nos une, el programa de la escuela 324. ...2944-784040, el número de teléfono de esta radio. Volvemos a la ronda de mensajes. Activo como nunca el teléfono. Hola, soy Emi de segundo. Quisiera participar del sorteo. Participando. Emi de segundo, anote que yo me quedé sin mano ya. Tengo tu mensaje. Quiero participar en el sorteo, soy Amelia y no sé cómo hacer para participar. Ya estás participando, Amelia, no te hagas ningún problema, estás anotada. Y Amelia, anote, tengo uno más. Hola, soy Mila, egresada de 2018, quiero participar del helado de Jauja. ¿Se puede? No sé, habría decirle. Bueno. Anoto. Mila, me suena, ¿eh? Sí, tengo más. Hola, el programa está muy lindo. Saludos para todos. Soy Kaisel de Tercero. Manda saludo, Kaisel. Y anotémosla, Kaisel. Kaisel, también, ¿no? Es un niño, Kaisel de Tercero. Tengo más. Hola, soy Agustina de segundo grado. Yo quería participar del sorteo del helado. Bueno, chao, besitos. Chao, gracias, Agustina, anotada Agustina. De segundo grado, tengo más. Tenga. Nunca desconfiaría de ustedes, dice Iña de sexto. Qué lindo texto. Gracias. Alguien ahí reivindicando nuestra buena voluntad, nuestra buena fe. Iña, muy agradecidos acá. Tengo más. Iña, quiero poner esto en imágenes. Sí. Lo voy a explicar. Estoy con la tijerita, sí, ¿no? Y con las hojas que estuvimos anotando la lista, recortando, doblando y poniéndolos en mi gorra. El que me conoce sabe que uso gorra. Estoy usando mi gorra como si fuese una suerte de bandeja, no sé cómo decirlo. Sí. Y ahí, un fuentón donde estoy poniendo las tiritas de papel con el nombre de cada una y cada uno de ustedes. Y de ahí va a surgir, es medio polémico, ¿no? Desde mi gorra va a surgir quien se va a llevar ese medio kilo de helado y otro medio kilo de helado. Y si quiere puede llamarme y compartimos. Ahí está, muy bien. ¿Usted qué gusto elegiría? Es de Jauja, ¿no? Me dijo, sí. Vio que Jauja tiene sabores exóticos. Sí, sí, sí. Hay uno que se llama Sauco de la Pasión. ¡Apalala! Ese. Bueno, ese sería... Yo, chocolate intenso, chocolate profundo. Ese. Ahí está, ese. Doble. Bueno, mira, ahí ese. Tenemos, medio kilo y medio kilo. Ese es así, como decían las abuelas, postemillas se llamaban esos granitos que salían. Sí, que salía, eso es, empachate con eso. Postemilla asegurada. Hola, Radio Los Coihues, estamos acá en familia escuchándolos, muy buen programa y queríamos participar del sorteo del helado. Mi nombre es Serena Albornoz Mazuco, un beso grande a todos. Serena, entonces. Serena, estaba anote. Seria Serena, sí, me parece. Todo serio, está en familia. Bueno, anotada. Creo que puede. Ah, tengo más. Se me suma. Ah, mire, uno me dice: era chiste lo del helado. No lo quiere. Se está sintiendo. No, se está. Por ahí el que me cruzó por las calles. A ver. Hola, soy Claudia, la señora de tercero, sexto y séptimo, y quería agradecer a todas las familias, a los chicos, a las chicas, por las sorpresas que nos dieron el viernes pasado, todos los regalos, cartitas, saludos, mimos, la verdad que hicieron que el día fuera maravilloso, así que muchísimas gracias por todo el cariño brindado, y también un agradecimiento especial a Jori Gra, que nos hicieron unos presentes hermosos y siempre están ahí para apoyarnos en todo. Bueno, ¿y puedo participar por el helado? Les mando un beso. Es verdad, Claudia, compañera. Es verdad, agradecer un montón a todas las familias lo que hicieron el Día del Maestro la semana pasada. Estuvo buenísimo, una manerita de estar cerca. Y por supuesto, a Jorgelina y a Claudia estuvieron repartiendo los regalos que las familias nos dieron. Se ve que se concentraron en un solo lugar. Y Jorge estuvo deambulando por la ciudad repartiendo los regalos. 9:30 de la noche llegó a casa para acercarme eso. Muy bien, buenísimo lo que hicieron. Lo del helado, no sé, está medio... No, después dice era mentira lo del helado. ¿Dijo que era mentira? Sí, dice que era mentira. No, ¿lo dijo por escrito? Porque... Por escrito, hay pruebas. ¿Hay pruebas? Bueno, sí. Entonces, bueno, nada. Bueno, anótela. ¿La anoto? Claudia. Soy Brisa, escucho siempre su programa. Sobre todo el de hoy me parece importante que hablemos de eso, de la ESI, de los estereotipos de belleza. Lo valoro mucho. A la radio y a la escuela. Quiero participar por el sorteo. Mando un beso grande para todos. Todas y todos. Ahí está, Brisa. Anote, Brisa, anote. Tengo más. Un saludo para ustedes y para los chiques de Quinto. No me dice quién es. En el mismo teléfono que antes habían puesto Vera Lanes. Puede ser que sea la misma persona. Tengo más mensajes. A ver. Ah, mire, este es de audio. Ojo, porque cuando es un audio tiembla. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? El hermano de Brigata y... De Quinto. Coqui. Quiero el helado. Quiere el helado, no hay sorteo. Y a esa edad uno no espera un sorteo, ya quiere. Quiere el helado. ¿Dijo cómo era? Era Coqui, a ver. Coqui. Vamos de vuelta. Soy Beli Coqui, el hermano de Beli Cata y de Quinto. Bueno, el hermano de Cata de Quinto. Claro, ¿no? Cata y Feli de Quinto. Feli de Quinto, Cata creo que está en tercero. Ahí estamos. Coqui. Bien, anotado. Tengo más mensajes, queremos participar del sorteo. Somos Facu de Tercero y Julia de Jardín. Facu. Lindísimo el programa. Bueno, Facu de Tercero, Juli de Jardín. Me mandan un abrazo a mí y dice saludos aquí al compañero Vicente. Felicitaciones a Quinto Grado por el programa. Felicitaciones a todos los profes en su día. La seño Vero de Jardín nos manda mensaje. Gracias, Vero. Te anoto para el helado, Vero. Quiero... Espere, no se me atolondre. Hola, soy Lucio Vázquez. Quiero saludar a todos mis amigos y amigas de segundo grado. También quiero participar del sorteo del helado. Muy bien, anotado. Lucio Vázquez sería quien hay que anotar. Tengo más mensajes. Muy bueno el programa del día de hoy. Feliz día a todos y todas las profes. Aunque seamos del faldeo, ¿podemos participar en el sorteo por el helado? ¿Por qué no? Edgardo y Miriam mandan saludos. Mire, si no fuese que es mi hermana y mi cuñado, le digo que no, pero anótelo. ¿Los anoto? ¿Los dos juntos? Sí, anótelo a los dos juntos. Miriam. Tengo más mensajes. Hola, buenas, soy Cata, quiero participar. Cata, ahí la hemos anotado también. Y bueno, creo que por ahora, estoy revisando aquí el teléfono. Creo que por ahora no tenemos más mensajes. Ah, uno de texto ha entrado, a ver. A ver. Hola, soy Juan Cruz Yanoula. Saludo a mis compañeros de Quinta y quiero participar del sorteo. Muy bien, creo que por ahora, estos son todos los mensajes que han llegado al 2944. Sigo recortando, sigo haciendo tiritas de papel y anotando. Son unos cuantos, ¿eh? Sí. Bueno, sí. ¿Qué tal si avanzamos en esto que hemos dado en llamar? La voz que nos une. Antes de seguir con los contenidos que tenemos para hoy, decir que este programa se repite el día sábado a las 5:30 de la tarde. Lo van a volver a escuchar si es que te da ganas. Después se sube al blog de la escuela para poder descargarse, compartir lo que cada uno quiera hacer, guardar el recuerdo, lo que quiera con este programa de la Escuela 324. Adelante, señor Vicente, con los contenidos que tenemos para este tercer bloque. Muy amable, Fabián. Algunas y algunos estudiantes están trabajando de manera virtual con nosotros en un pequeño grupo de WhatsApp. Son aproximadamente 7, 8 estudiantes en quinto grado y también pasa en sexto y séptimo. En ese espacio, bueno, la idea es que puedan considerar esto como una situación de apoyo escolar, donde los docentes estamos permanentemente buscando formas de trabajar con ellos durante la mañana. De lunes a viernes hay un encuentro, digamos, entre las 10, 11 y media de la mañana, donde día a día se proponen diferentes actividades. Los docentes, los directivos, estudiantes, participamos de ese grupo de WhatsApp, y lo que se nos ocurrió fue tener testimonios de ellas y de ellos respecto de qué les parecía este espacio o esta forma de vincularnos. La idea es un poco utilizar audios, utilizar mensajes de texto, subimos imágenes. En algunos casos también hay videollamadas. No es el caso de quinto grado, pero sí en otros grados está ocurriendo. Y bueno, la idea fue pedirles a ellas y a ellos que nos den su testimonio. ¿Qué les parece esto que están haciendo? Entonces, tiramos esta consigna y hemos recibido audios generando contenido de 6 estudiantes. No sé si los quieren escuchar. Les voy a decir. Una es Juliana Zampini, Sheila Pérez Cárdenas, Diuca Rodríguez Jurado, Moira Stone y Kailén por 2. Nos van a contar entonces qué les parece esta modalidad de trabajo que tenemos con los WhatsApp. Hola, profe. Soy Juli. En sí, a mí me gustan las clases por WhatsApp. Me está yendo bastante bien desde que estamos en las clases por WhatsApp. Sobre todo que si yo no entiendo algo o algo así, está la seño ahí y sé que está ahí la seño para preguntarle algo. Me está yendo bastante bien. Yo me organizo así. Me pongo el despertador, me despierto, desayuno y después me siento y espero que la seño mande algo. Y después yo lo mando por privado o si hay que mandarlo al grupo, lo mando. Me gusta mucho y sobre todo la que más me gusta es lengua, porque aprendemos sobre los acentos a veces, sobre los textos, y me gusta. Hola Vicente, soy Sheila. Para mí las clases de WhatsApp están buenas, me gustan, hacemos cosas diferentes cada día y cada área. Me gusta mucho más que trabajar en fotocopias, porque entiendo mejor y puedo preguntarle al profesor o profesora las dudas que tengo. Y en el momento de terminar la actividad, dicen si estuvo bien o faltó algo, y eso me gusta. Me gusta participar en todo, pero mi materia favorita es matemática. Todos los días me voy a dormir temprano, así me levanto temprano y me da tiempo de desayunar y arrancar con las tareas. Uso el celular de mi mamá y ella me ayuda cuando no entiendo algo. Y si no, le preguntamos a los profesores. También me gusta que tengo más contactos con mis compañeros y a través del grupo. Y bueno, nada, eso. Me gustan las clases por WhatsApp. Me encanta lo de WhatsApp porque hay grupitos de WhatsApp, porque a veces no entiendo cosas y los profes me explican, y a veces los profes se equivocan, me explican mal y después un compañero me explica mejor y me encanta. Igual me gustaría mucho más estar en la escuela, pero me encanta la idea esa de hacer tareas en WhatsApp. De hacer las tareas de WhatsApp, opino que es una buena idea. Me cuesta bastante, pero igual casi siempre me termina saliendo en algún momento. Lo que más me cuesta más que nada es tener que levantarme y hacer la tarea apenas me levanto. Yo creo que me voy a ir acostumbrando con el tiempo. No me encontré con muchos compañeros. Lucio, pero no hablamos por el grupo. Y creo que la materia que más me sale es educación física. También el desafío lector. Y bueno, me gustaría igual que en algún momento ya nos podamos volver a juntar en la escuela, porque prefiero hacerla desde la escuela, la tarea. Hola, profes. La verdad, las actividades están muy divertidas. Es bastante cambio de los horarios, porque ya que es una pandemia y no nos tenemos que levantar temprano. Es bastante complicado levantarse temprano, ya que te puedes acostar muy tarde y tienes muy poquito tiempo y no tienes mucha energía como para estar haciendo, escribiendo o algo así. La verdad, yo me divierto mucho con las actividades. El tema de los datos, eso se me complica un poco, pero cada vez que puedo me cargo un toque y así puedo conectarme la mayoría de veces. Y bueno, me gusta mucho. Me gustaría hacerlo en la escuela, pero no se puede por la pandemia. Bueno, eso, chao. Y también agradezco a los médicos y a las profesoras todo lo que están haciendo por nosotros. Y eso, y nos están ayudando a comprender un poco más de esto de la pandemia, que nos tenemos que cuidar mucho más de lo que estábamos haciendo antes, porque hay muchos más virus que nos pueden afectar, no solo a los animales, sino también a nosotros. Hola, soy Anita Caracoche. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Bien, y ahí pasaban entonces algunos testimonios de su paso por la actividad por WhatsApp. Estaban buenísimas. Hay de todo, ¿eh? Hay muchos que quieren encontrarse otra vez en la escuela, hay otros que les cuesta levantarse temprano, hay otros que se preparan muy bien, ¿no? Para afrontar esa forma de trabajo que elegimos hacer con los grupitos de WhatsApp. Cuando yo propuse esta actividad, generar estos audios, me comuniqué con las familias y también tuve opinión acerca de esta modalidad con una mamá. Yo en realidad lo pedía para las estudiantes y surgió, bueno, esta opinión de esta familia y le pregunté si quería que la compartamos en el programa. Me dijo que sí, que no había ningún problema. Así que bueno, la mamá de Kai, Marisol, nos da algunas reflexiones acerca de esto de trabajar en los grupos de WhatsApp. Buen día, Vicente. Habla la mamá de Kai. A mí, la verdad que me recopó la idea. Está buenísimo porque los chicos se enganchan, hacen preguntas. Bueno, a Kai le cuesta un poquito más porque es más vergonzosa, pero bueno, para mí me parece que re sirve y es necesario. Es una forma de estar en contacto con la escuela. La verdad que yo, para mí, yo estoy muy agradecida y veo que los chicos se integran y les gusta las charlas por WhatsApp y se enganchan, y eso está buenísimo, porque la que la tienen que pasar bien son ellos. En cambio, si uno los tiene que estar mandando, es muy autoritario, ¿no? Entonces como que se hace como en la casa un ambiente de que no quiero, que no tengo ganas, y uno se enoja, entonces entras en esa, y la verdad que para mí es un alivio. Particularmente hablo por mí. Muchas gracias. No, yo sé el esfuerzo enorme, enorme que está haciendo toda la sociedad, los maestros, médicos, policías, padres, es todo un cambio enorme para todos. Me incluyo porque la verdad que fue una etapa de aprendizaje también, lo que le cuesta a un maestro estar con tantos chicos, ¿no? Porque si nosotros estamos en la casa y yo me di cuenta ahora de sentarlos para que se pongan a estudiar, enseñarles, que te presten atención, no, es enorme, la verdad que palabras de agradecimiento para la escuela, para los maestros y por el enorme esfuerzo que están haciendo. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324, Villa Los Coihues. Quédate en casa. Déjala. La noche ella quiera y cuando quiera, y te va a llevar. Por eso te digo, déjala, déjala, te va a matar. Dicen que es un demonio, un verdadero demonio, déjala. A nombrar qué estamos escuchando, porque en estos momentos tan difíciles también está bueno que cuando uno escucha músicos, músicas de aquí de la región, sobre todo, les dé una mano cuando pueda entrar a alguno de los recitales que hacen, cuando pueda participar de alguna actividad. Vio que ni los músicos no están tocando las músicas, pero aparte todos los que trabajan alrededor, ni los sonidistas, los iluminadores, nadie está pudiendo realizar tu actividad. Entonces, por ahí ves que hay algún show de quien estábamos escuchando, que es Noé Pucci, que de aquí de la región. Y bueno, es una manera de ayudar participando, escuchando su música, compartiendo. Así que pasaba aquí en el aire de este La Voz que nos une, Noé Pucci con La Noche. Buenísimo, y ya nos vamos preparando para el último bloque, ¿no? Último bloque del programa, así es. Bloque número 4, en este caso vamos a hablar de ESI. Hemos elegido... o decidido trabajar en educación sexual integral, los estereotipos de belleza, ideales de belleza y cómo esos conceptos van de alguna manera modificándose a lo largo del tiempo en principio y entendiéndolos como construcciones culturales. Así que bueno, pero bueno, vamos igual a unos mensajes primero, así ya cerramos lo del sorteo. Tengo aquí un mensaje más, se ha comunicado y nos dice: hola a todos, somos Amador de primer grado y mi hermano Simón, nos gustaría participar del sorteo, acá los estamos escuchando, así que vamos a hacer una cosa, entramos en el último bloque y luego hacemos directamente el sorteo. Esperamos todos los jueves a las 11 de la mañana para escuchar el programa de la Escuela 324, La Voz que nos une. Y este tema con el que vamos a cortinear, a poner de fondo, tiene que ver un poco con el contenido de este cuarto bloque. Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un coro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar hasta rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Y entonces, seguimos con este tema. Wow, está la muchachada. Está como loco, ahí atrás, ¿no? Como loca la muchachada. Era Tita Merello, ¿no? Tita Merello, sí, sí. No sé el nombre de la canción. Se dice de mí. Se dice de mí, sí, no era muy difícil, había que pensarla. Bien, entonces. Un poco tiene que ver, es verdad, el tema del que vamos a hablar ahora, el concepto de belleza. Voy a leer algo breve, muy breve, y después vamos a pasar a los audios que nos armaron los estudiantes y las estudiantes de quinto. El concepto de belleza, en referencia a las personas, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, dependiendo de la cultura, la sociedad, el desarrollo, las redes sociales, la publicidad. Es por eso por lo que me gustaría profundizar en qué se considera belleza hoy en día en nuestra sociedad. La belleza es la cualidad de complacer el sentido de la vista. Hoy en día la sociedad y los medios están dando más y más importancia a la belleza. Y esto puede producir que las personas adopten conductas obsesivas que puedan dañar su salud física y mental. En la televisión, la publicidad, las películas, la moda, vemos personas aparentemente que nos quieren hacer creer que son perfectas, ¿no? Con un cuerpo delgado o alta o determinada piel y pelo. Estos ideales de belleza corporal tienen consecuencias a veces negativas para quienes están observándolos, sobre todo las infancias, ¿no? Y durante la adolescencia, dándose cuenta o pensando que su apariencia es muy distinta a la que están viendo. Desde que somos pequeños estamos rodeados de estos estereotipos de belleza, incluidos inclusive en los juguetes, en nuestros juguetes. A veces, en la mayoría de los casos, niñas pequeñas juegan con sus Barbies, por ejemplo, o los niños con esos muñequitos de acción sueñan con ser como uno de esos juguetes, con ese tipo de cuerpos, diferente a la mayoría de las personas, ¿no? Pero bueno, la idea es desde la escuela intentar que esto vaya cambiando de a poco, se vaya viendo desde otro lugar. Y un poco fue lo que le propusimos a los estudiantes y a las estudiantes de quinto. Ahora podríamos empezar escuchando los audios. En este caso, Bautista Zambrano nos va a contar un poco de qué se tratan los estereotipos de belleza. Los ideales de belleza o estereotipos de belleza son modelos o construcciones culturales que aparecen recurrentemente en publicidades, programas de televisión y que promueven o sostienen ciertas pautas o expectativas en torno a lo que es ser una mujer bella, una diosa, o lo que es ser un hombre atractivo, exitoso, o un superhéroe. Es importante saber que todas las personas somos diferentes, y esas diferencias, la belleza adquiere infinitos modelos y formas. Bien. Ahí estábamos entonces con Bautista contándonos qué eran los ideales de belleza o estereotipos de belleza. Ahora también tenemos un audio en el que nos cuentan un poco qué son las construcciones culturales. También está Bautista Zambrano explicándolo. Los estereotipos de belleza son modelos o construcciones culturales. ¿Qué son las construcciones culturales? Las construcciones culturales son conjuntos más o menos ordenados de ideas que intentan estructurar los conocimientos o pautas de atracción relativas a un aspecto de la realidad. Muy bien, entonces, ahí estábamos con construcciones culturales. Le preguntamos también a un estudiante, a Vito Macei, que nos cuente qué estuvo sintiendo al realizar estas actividades y también ¿cómo influyen los estereotipos de belleza en nuestra manera de ser, en nuestra manera de sentir, de actuar, inclusive en nuestra manera de vernos? Así que bueno, vamos con los audios de Vito Macei. Estuvimos trabajando ESI sobre los ideales de belleza y la verdad me pareció muy interesante sobre las cosas que la gente hace por su cuerpo y demás, porque cada uno es como es y no deberían cambiar su cuerpo. Esos ideales de belleza pueden tener una influencia negativa, porque tal vez puede ser gordito un poco, o pelado, y ves a una persona con mucho pelo rubio, flaco, y querés ser como él, pero vos sos como sos. Puedes estar gordito o flaco, pero siempre vas a ser el mismo. La voz que nos une, el programa de radio de la escuela 324, soy Anouk de Villa Los Coyes. Bien, entonces, seguimos con este tema. Muchas gracias a los estudiantes de quinto que han participado con sus audios. Es interesante cómo a veces nos damos cuenta que es más fácil para los chicos y las chicas a esta edad de entender que somos como somos, no hay mucho más que eso, y que tenemos que estar contentos, orgullosos, felices de la diversidad sobre todo. Bueno, para esta actividad también, sobre todo para este programa, tuvimos la oportunidad de hablar a una doctora. Convocamos a alguien de la salud y nos va a explicar un poco. Ella trabaja en redes sociales, tiene un canal de YouTube también, de donde hace investigaciones, da conferencias. Les voy a explicar un poco quién es. La doctora Mónica Elba Borile. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es pediatra acreditada en Medicina del Adolescente por la Sociedad Argentina de Pediatría y la Academia Nacional de Medicina. Fue presidenta electa y vicepresidenta varios años consecutivos de la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y el Caribe. Es miembro y equipo de diferentes sociedades, comités y equipos técnicos del país y de muchos otros países. Es conferencista, tallerista en Argentina y en 18 países más. Ella vive en El Bolsón, en la ciudad del Bolsón. La convocamos para que nos defina algunas de las cuestiones que nosotros estábamos trabajando en ESI, y puntualmente le hicimos dos preguntas. Van ahora a escuchar los audios que ella nos envió. La primera pregunta es: ¿cómo podemos, padres, madres y docentes, ayudar a los chicos y a las chicas a fortalecer su autoestima? La escuchamos. Hola a todos y a todas. Gracias, señorita Selene, por la invitación a participar del programa de la escuela La Voz que nos une, de la querida Escuela 324 de Villa Los Coihues de Bariloche. Realmente para mí es un gusto poder hablar un poquitito con ustedes, con los papás, con las mamás, en algo tan importante que es la autoestima. Muchas veces en la consulta los papás preocupados me preguntan y me dicen que su chiquito tiene poca o pobre autoestima. Y primero tenemos que reflexionar juntos si nosotros aceptamos a los chicos como son, con sus virtudes y con sus defectos, y teniendo en cuenta de que no necesitamos hijos perfectos, que una persona es importante aceptarla tal cual es. Esto les brinda seguridad, esto les brinda confianza, y esto les da una fortaleza también para cambiar esas cosas que a veces les dificulta para vincularse con los otros. Como adultos debemos ser un modelo positivo y muy cercano. Si nosotros nos aceptamos también como somos y no somos tan exigentes con nosotros mismos, si tratamos de ser realmente realistas, si vemos que las capacidades y las limitaciones que tenemos cada uno de nosotros, los chicos también van a decir, bueno, nos ven como tal somos. Y los chicos siempre nos miran, digo siempre esto, que los chicos son el fiel reflejo de todos nosotros. Cuando nosotros nos valoramos y vemos que somos un buen modelo para ellos, los chicos nos van a seguir. Para que un chico tenga una buena autoestima, tenemos que tener un amor incondicional para ellos. Este amor sin condiciones se produce con la aceptación, sobre todo, aceptando, como dije, sus fortalezas y debilidades. En ese sentido es muy importante indicarles cuando nos enojamos, ¿por qué nos enojamos? y a explicarles, no en el momento de pleno conflicto, pero sino obtener un espacio, aunque sean muy chiquititos, explicarles que con su comportamiento y no con él como persona, digamos, estoy enojado por lo que hiciste, no por cómo sos. Y esto lo tenemos que tener claro porque muchas veces esto de decir qué malo que sos, no, es terrible. La actitud, nosotros estamos juzgando una actitud, no estamos juzgándolo a él. Yo así no te quiero, muchas veces lo escuchamos, o lo que hiciste es malo, o no me gusta lo que haces. Nosotros podemos estar muy enojados con el chiquito, pero esto no implica que en el momento le tenemos que decir que no los dejamos de querer, que los queremos y mucho, ¿sí? Muchas veces es el mensaje debería de ser, porque te quiero y quiero que seas feliz, estas cosas no las puedo permitir que las hagas. Y si queremos cambiar una conducta o una forma de pensar, los mensajes van sobre todo hacia esa conducta, no hacia la manera de pensar, no hacia el niño. Esto también implica de los modelos que nosotros mostramos. Si nosotros valorizamos mucho los modelos estéticos, los chicos van a darle mucho valor a lo estético. Y me parece que es importante demostrarles que todo lo que se le quiere permanentemente, que estamos orgullosos de ellos, y elogiarlos con frecuencia y de manera honesta, sin exageraciones, que ellos perciban que uno es sincero y que lo dice desde el corazón. Muchas veces nosotros nos hemos sentido incomprendidos como adultos cuando alguien nos ve mal y nos dice, no te sientas así, ponete bien, no le des importancia, ya pasará, olvídate de eso, como si realmente fuera fácil. Y a veces no es fácil y esto no nos borra el malestar como si hiciéramos un clic con los dedos. Imaginémonos todo lo que puede repercutir en los chicos no decir y no ver que ellos tienen que aprender a manejar sus emociones y resolverlas. Tenemos que aceptar que ellos tienen muchas veces emociones encontradas y que no saben qué hacer con esas emociones. Hay situaciones que los ponen tristes y en estas épocas de pandemia también, y es bueno que lo puedan poner en palabras. Es bueno que puedan poner los chicos todas estas sensaciones que los atraviesan en estos tiempos, donde no pueden a veces jugar con sus amigos, donde no pueden estar con ellos, donde ellos tienen otras necesidades de socializar, ¿sí? Y no estar todo el día en la casa con los padres. Realmente esto nos atravesó a todos. Y esas emociones uno dice que hay que saberlas gestionar. Y las van a saber gestionar si nosotros las ayudamos. Tenemos que tener en cuenta los rituales, ¿sí? ¿Cuántas veces nos acercamos a la cama y en vez de dejarlos que sigan conectados hasta últimas horas con los celulares o con la tablet o mirando la tele, cualquier película o serie, nos ponemos a hablar con ellos para contar lo bueno que pasó en el día? Si uno tiene rituales, los chicos van a poder poner en palabras, en pocos minutos seguramente, todo lo que están viendo y todo lo que está sucediendo a su alrededor. Seguimos escuchando a la doctora Mónica Elba Borile, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires, pediatra, conferencista, tallerista, trabaja con juventud, adolescencia, infancia. Buenísimo. Algunas de los conceptos, de las definiciones que nos dan, que nos está dando, me quedo con amor incondicional y aceptación. ¿La seguimos escuchando? Muchas veces como padres o madres tratamos de realmente que los chicos no sufran, pero validar las emociones de los chicos no pasa por no sentirlas, es ayudarlos a que reflexionen con uno de por qué se sienten así y qué pueden hacer para superarlas. Ayudar a tolerar estas sensaciones y estos sentimientos, ya que muchas veces, como todos, necesitan de un tiempo. Los duelos, las pérdidas, no se solucionan de un día para el otro. Así, él o ella, nuestros hijos, tendrán tiempo y podrán meditar y podrán manejar sin miedo esas emociones. Nosotros debemos validar lo que sienten, ¿sí? No, no te preocupes, no es para tanto, no necesitas llorar. Sí, muchas veces necesitan llorar, muchas veces necesitan enojarse. Lo que nosotros tenemos que ayudarlos es que ellos desarrollen la empatía. Es esto de ponerse en la piel del otro. Porque si nosotros los miramos en forma empática y nos ponemos en la piel de él, seguramente ellos se pondrán en nuestra piel. Ya que nosotros en este momento somos, cuando le decimos, entendemos que te sientas mal, somos sus referentes. ¿Cómo favorecemos su autoestima? No etiquetándolos, las etiquetas que sobrevaloran, ¿sí? Y no se ajustan a la realidad tampoco son positivas. Sos el mejor del mundo tampoco, o nadie puede con vos, sos lo mejor. En esto también tenemos que tener cuidado. Podemos elogiarlos, ¿sí? Y esas cuestiones de lo positivo, remarcárselas sin sobrevalorar. Remarcamos las cosas positivas cuando los chicos saben y se sienten que han logrado algo bueno y su autoestima seguramente se fortalecerá. Tampoco los vamos a comparar con otro cuando hace algo mal. Tu hermano es mejor, tu prima lo hace mejor. ¿Por qué no haces esto? Es probable que así se sienta más avergonzado o no querida y envidia al otro. Y esto mismo pasa con las comparaciones positivas. Sos el mejor jugador, te la llevas encima, lo podés hacer todo, porque realmente lo que sienten después es una carga de mucha exigencia. Escucharlos y brindarles un espacio ese de intimidad para poder hablar y para que ellos nos puedan contar y nosotros responder. Prestar atención y escucharlos, ¿sí? No solamente cuando nosotros estamos con los celulares. Yo digo permanentemente el valor que le damos a la mesa. ¿Cuánto tiempo podemos estar nosotros en una mesa sin la necesidad que estos benditos aparatos, que tanto nos son útiles ahora en estos tiempos de pandemia, estén en el medio de nuestra conversación, en el medio de nuestras miradas? Son un objeto de valor porque lo estamos mirando permanentemente. Entonces los chicos desde muy chicos sienten que eso, ese aparato, es tan valorizado por nosotros, los adultos, porque los estamos mirando permanentemente. Entonces, reconocer también cuando no sabemos algo y realmente tratarlos con respeto y muchas veces, ¿sí?, pidiéndole disculpas cuando nosotros nos equivocamos, pero también pidiéndoles a ellos, ¿sí?, que haya respetos en cuanto a determinadas normas, respetar determinadas normas. Y las normas la tienen que conocer todos en la casa y realmente hay que sostenerlas en el tiempo. Reconocer los esfuerzos que los chicos hacen permanentemente, ¿no? Y en esto de la posibilidad de decir que estamos muy contentos con lo que ellos hacen y que estamos felices con lo que producen. Realmente esto de validar el esfuerzo, marcarles que sí, es bueno que lo hayan conseguido, aceptar sus malos momentos y aceptar sus frustraciones. Tratemos de promover que ellos tomen sus propias decisiones, que puedan resolver sus propios problemas. Y aunque se equivoquen, para aprender necesitan muchas veces, como todos, desilusionarnos, frustrarnos, pero sobre todo vivirlas. Muchas veces vemos que van a cometer un error y bueno, hay que dejarlos que cometan el error, porque así aprenderán a que lo pueden superar, ¿sí? Siempre y cuando no exista, por supuesto, un riesgo, pero realmente que ellos conozcan sus propios errores, ¿sí? Y recordar siempre que nosotros, los adultos, somos los modelos. Realmente, a pesar de las edades, de a poco, que vayan asumiendo responsabilidades acorde a su edad, ¿sí? Y en esto de fomentar la cooperación y la participación en todo lo que se realiza en la casa, establecer límites de acuerdo a su edad. Los límites tienen que ser claros y concisos y se deben respetar y los debemos hacer respetar. Aunque muchas veces somos flexibles, el límite se tiene que mantener. Si decimos que a una determinada hora se deben ir a dormir y hacerlo un día sí y un día no, esto realmente le genera mucha confusión. Fomentar intereses y habilidades, ¿sí?, en esto de la comunicación, de poder decir, que se les dé la palabra, aceptar nuestros propios errores y podernos disculpar, como se los decía, eso le genera un ambiente de seguridad y amor para que se desarrolle. Realmente no tolerar la violencia, siempre indicar el tema de los buenos tratos, el respeto y la empatía. Hola, soy Bianca de séptimo grado. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Buenísimo, entonces, consejos, definiciones, conceptos de la doctora Borile para ayudar a los chicos y a las chicas a fortalecer su autoestima, también consejos para ver cómo generar esto de infancias saludables en la familia. Muy interesante todo lo que propone. Luego le preguntamos, le hicimos una pregunta más, tenemos unos audios más de ella. ¿Cómo influyen los estereotipos de belleza en niños y preadolescentes en la actualidad? Y de acuerdo a la propuesta de la CENIO, realmente me preguntaba sobre los estereotipos de belleza. Yo trabajo mucho con adolescentes y realmente nosotros, yo por lo pronto estoy muy convencido que los estereotipos de belleza que imperan en los medios de comunicación influyen muchísimo en todas las personas. Y no solamente en la adolescencia, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología evolutiva, hay un gran consenso en asegurar la preocupación que tienen los chicos por la imagen en la adolescencia. Pero nos damos cuenta que cada vez esta imagen y esta preocupación por la imagen se da cada vez a edades más tempranas. Es además, nosotros decimos, una etapa donde se asiste a un montón de cambios físicos que empiezan a desarrollarse a partir de los 9 años, ¿sí? En la etapa puberal, los chicos ya empiezan a preocuparse por su cuerpo. Y nos damos cuenta que cada vez, siendo más chiquititos, también hay esa preocupación. Pero los chicos hacen lo que ven. Y realmente no pasa solamente por los cambios físicos y fisiológicos, sino por sentimientos, actitudes, digamos, de que están observándonos todos estos estereotipos de quienes nos rodean, ¿sí? Entonces los chicos miran esto. Hay una presión de la mirada del otro y de los medios de comunicación en crear un ideal de belleza que ellos tienen que imitar. Este ideal de belleza, transmitido a veces por los estilos de vida, por los mensajes de los medios, por las publicidades, por esto de que se construye una mirada desde lo que es ser exitoso. Y esto tenemos que tener en cuenta nosotros, ¿no? Es decir, si tenemos youtubers en casa, yo eso lo hablo mucho con los papás, hasta dónde los medios llegan para tener más likes y ser exitosos. Ser exitoso en la vida es tener muchos likes en lo que ellos hacen. Realmente esto que aparece con los TikTok, realmente no se son más felices, ¿no? Realmente el hecho de los cánones de belleza que tenemos ahora, quizás con algunos podrán alcanzar algunas metas que ellos quieran y sean deseados y tener más popularidad. Pero nosotros sabemos realmente que desde esta cultura hay que identificar cuáles son los valores negativos que están centrados en este ego personal, este narcisismo, este disfrute de lo individual inmediato y de la competitividad. Y realmente estos cánones de belleza que vemos con representar cuerpos que son perfectos, realmente muchas veces los chicos no cumplen esos cánones de belleza y entonces les genera muchísima frustración, falta de autoestima y se deprimen. Y muchas veces ellos en esta etapa, que se ven muy mal, realmente buscan cumplir con ese ideal de belleza estandarizado por los medios, con alto grado de exigencia. Entonces cada vez tenemos más chicos con trastornos de la conducta alimentaria, esto de la anorexia, la bulimia, chicos que tienen estrés, chicos que tienen estos trastornos a veces, que tardamos a veces como familia en diagnosticar, ¿sí? Las campañas publicitarias no muestran cuerpos reales, ¿sí? Y realmente esto lo tenemos que decir y tenemos que empezar a darle valor a otras cuestiones dentro de lo que nosotros hablamos todos los días. Promover estilos de belleza en cuanto a tener buena autoestima, en cuanto a poder ser competentes y ser, como yo digo, queribles, ¿sí?, y apasionados por lo que uno hace. Entonces, cuando hablamos de habilidades para la vida, que es tener buena comunicación, ser asertivos, poder decir lo que sienten, quererse a sí mismos, poder comunicarle a los otros, ¿sí?, cómo están, cómo se sienten, tener un proyecto, ¿sí?, un proyecto de vida, como nosotros siempre digo, una vida con proyectos, aunque sean muy chiquitos. Y además, estimular esto que yo digo, que es el premio, ¿sí?, a los logros, y que se sientan realmente, verdaderamente competentes. Tenemos que trabajar muchísimo en esto, porque las tecnologías que ellos utilizan habitualmente les muestran otra cosa. Les muestran y ellos toman un rol muy pasivo y se dejan influenciar, ¿sí? Entonces, es importante que tener en cuenta y estar muy atentos a todo lo que reciben a través de las pantallas. Tratemos de promover que ellos tomen sus propias decisiones, que puedan resolver sus propios problemas. Y aunque se equivoquen, para aprender necesitan muchas veces, como todos, desilusionarnos, frustrarnos, pero sobre todo vivirlas. Muchas veces vemos que van a cometer un error y bueno, hay que dejarlos que cometan el error, porque así aprenderán a que lo pueden superar, ¿sí?, siempre y cuando no exista, por supuesto, un riesgo, pero realmente que ellos conozcan sus propios errores, ¿sí? Le agradezco a Selena, a todo el equipo docente y a la radio la oportunidad de acercarme a ustedes. Selena les va a compartir un link de un canal YouTube donde habla de parentalidad positiva. Y también mi Facebook, para que vean un poco las cuestiones que publicamos en relación a ser padres, ¿sí? Así que bueno, fuerza en estos días tan difíciles que nos toca vivir. Todo ya pasará, ¿sí? Valoremos estos espacios de encuentro y un abrazo. Te esperamos por la 105.5, todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Y así pasaba entonces la doctora Borile, Mónica Borile, dándonos estos conceptos, estas ideas que tienen acerca de lo que para mí en definitiva tiene que ver con el trabajo de padres, madres y docentes, que es en principio poder fortalecer la autoestima en la niñez, en las infancias, para poder después, cuando les llegue el momento, enfrentarse a estas publicidades, a estos estereotipos de belleza que nos quieren imponer, estar bien plantados para entender cómo tomarlos. La verdad que muy buenos conceptos. Estábamos pensando con Fabián que sirve para la radio, inclusive estos audios que nos enviaron, porque podríamos bien hacer algún tipo de separadores o consejos. Eso también está bueno, ¿no? Lo vamos a estar usando seguramente. Y referido a esto, se ha comunicado Jorgelina Mazuco, la directora de la escuela. Dice: me encanta el tema estereotipos enmarcado en la ESI, ese espacio irrenunciable de la escuela donde se espera que se aprenda a tomar decisiones conscientes y críticas sobre el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y los derechos. Buenísimo el tema, nos dice Jorgelina entonces. Muy bien, buenísimo entonces. La verdad que es un tema que nos ha gustado trabajar y del cual hemos obtenido, ya te digo, un montón de ideas y un montón de material para seguir profundizándolo. Si le parece, vamos a un tema musical y ya entramos en el último segmento, que tiene que ver precisamente con lo que se está esperando desde hace un rato aquí en este programa de radio, que es el sorteo del helado. Vamos a tema y entramos directamente al sorteo. De una, vamos por esa. Esto es La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coigües. Soy Kiara de Séptimo. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me des permiso porque no te lo pedí. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien. Y esto que estamos escuchando en el aire de La Voz que nos une es Susy Shock y la banda Colibríes con el tema Milonga Queer. Hola, soy Eric y estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Y ahora sí, se viene el momento final de este La Voz que nos une del día de hoy, programa que lo vas a volver a escuchar el sábado a las 5:30 de la tarde. Tengo un par de mensajes y después ya vamos al sorteo de los 2 medio kilo de helado de Jauja, así es. Hola, soy Gaspar de primer grado y quiero participar del sorteo. ¿Lo dejamos participar a Gaspar? Gaspi, sí, lo menos que se merece, participar. Bueno, adelante entonces, y vamos entonces directamente con una cortina de tensión porque se viene el sorteo del helado. Ahora sí, se viene el sorteo del helado. Mire, para quién. Vamos a hacer una cosa. Voy a poner a grabar. Y si alguien tiene duda, después vamos a estar aquí haciendo este video. Lo voy a compartir. Lo voy a decir aquí. Se viene el sorteo del helado. Aquí, a La Voz que nos une. Estoy aquí en el control y allí está el compañero. Mire, para que no queden dudas que no está manipulando la gorra, vamos a proceder al sorteo del helado. Ahí el amigo Vicente. Bueno, mire para otro lado. Ahí está, vamos entonces al primer medio kilo de jauja, sorteo. Espero que este celular esté tomando. A ver, y el primer medio kilo es para... Edgardo. Oh, Edgardo Miriam se ha ganado el helado. Edgardo y Miriam se han ganado el medio kilo de helado. No, vamos a hacerlo para los pibes. Yo después le regalo un helado a Edgardo y a Miriam. Vamos con los pibes. A ver, primer medio kilo de jauja. El ganador es Mateo de cuarto grado. Fíjese a ver si está bien lo que he leído. Mateo de cuarto grado, es verdad. Mateo, sí, sí. De cuarto, primer medio kilo. Vamos al segundo medio kilo del sorteo de jauja. Cortina de tensión. tensión. Cortina de tensión. Vamos, entonces. Ahí viene, manos limpias, dice Vicente. Sale el segundo medio kilo. Ahí va, y el segundo medio kilo es para... A ver, Lucio Vázquez, ¿puede ser? A ver, lea usted, a ver si está bien. Lucio Vázquez, sí. Muy bien. Creo que es el segundo, ¿no? Lucio Vázquez, ahora después vamos a revisar los mensajes. Ganadores, entonces, de los dos medio kilo. Corto esta cámara porque con todo no puedo. Dejo la cámara y volvemos, entonces, aquí al aire de La Voz que nos une. Estamos ya en el cierre de este programa del día de hoy. Compañero Vicente, entonces repitamos quiénes fueron los ganadores de los dos medio kilo de jauja. Bien, entonces, tenemos entonces a Mateo de cuarto grado, lo tenemos como el ganador de uno de los medios kilos, y Lucio Vázquez también ganó el otro medio kilo de helado que se sortearon hoy. La verdad que todo muy... ¿Se cortó? Se cortó todo. Estamos al aire igual. Sí, no sé, bueno, tenemos una lluvia de... No sé cómo, pero estamos al aire. A ver, bueno, ahí estamos. Bueno, estamos al aire. Continuamos. Estamos aquí en el aire de la 105. Hemos tenido un corte de tensión. De luz, se cortó un segundo la luz. Un corte de luz. Bien. Bueno, estamos cerrando ya este programa del día de hoy, entonces. Perfecto, sí, estamos cerrando este programa. Muy agradecido a Fabián, muy agradecido a todas las familias que participaron, llamando por teléfono, a los chicos, a las chicas que generaron este contenido, a esta doctora que también se comunicó con nosotros. Felices, la verdad que muy felices. Muy bien, nosotros repetimos este La Voz que nos une. El sábado 5:30 de la tarde estaremos aquí en el aire de la 105.5 con este programa. Vicente, un verdadero gusto haber compartido este aire con usted. Saludamos a Selene también, que nos estuvo escuchando a través de las redes, a través de la red Enfoques, que es la que nos permite salir por internet. Y volvemos el jueves que viene, sería a las 11 de la mañana, con otro La Voz que nos une. ¿Viene usted de vuelta o no? Desconozco, no. Dudo que a mí me saltean primero unos días, unas semanas, y después vuelvo. Me encantó también, la verdad que es muy linda experiencia la de participar. Saludos a los compañeros y compañeras de la Escuela 324 y también a todas las familias, los chicos y chicas de aquí de la Escuela 324 Alfonso Tórtora. Hasta la semana que viene. Adiós, señor Vicente. Nos vemos, señor Fabián. Hasta luego. Soy Melanie de la Escuela 324 de séptimo grado. Estamos empezando un nuevo programa que se llama La Voz que nos une. Es un placer volver a estar un segundo año juntos, aunque no nos podemos ver, pero nos podemos escuchar. Y aunque estamos separados con los compañeros, profes y nuestras familias, nuestra fiesta de egresados 2020 se verá distinta, pero feliz de poder reencontrarnos pronto. La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Cobos. Boom, boom, boom.